definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo cambió mi paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú mereces hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo, de hoy martes 11 de abril del año 2023. Gracias por estar en sintonía, es un gusto tenerlos por acá. De verdad, qué bueno que siguen en sintonía de estas emisiones de hoy, en este programa número 8 de nuestra segunda temporada. Espero que se estén pasando muy padre. Ya pasó Semana Santa, pasaron los días santos, pero bueno, esta es la semana de Pascua. Mucha gente sigue de vacaciones y pues esperamos estén relajándose, estén descansando, y qué mejor que con este programa de Bohemia en Vivo. Hoy tenemos un programón, pero padrísimo. Vamos a tener a grandes intérpretes, grandes exponentes de la bohemia. Vamos a iniciar por enviar saludos a nuestra administradora Acae, hasta Playa de Ciudad del Carmen, allá en Quintana Roo, a quien le agradecemos de verdad, como siempre, que nos preste ese espacio para poder estar con ustedes como cada martes en este programa, que ya se hizo una tradición aquí en Reventón FM. De igual manera, vamos a enviar saludos a nuestros compañeros locutores, programadores y DJs que conformamos esta radio que es Reventón FM. Saludos a Blue, a Lili San y al buen Kruger, que nos apoyan también con sus programas estelares, que en un ratito más les daremos la información de estos programas. Saludos también a nuestro querido amigo Cocoleto, que hasta las playas de Xochimilco ha sido fan y ha sido escucha de todos los programas que tenemos por acá. Gracias, mi estimado Tocayo, por estar siempre en sintonía. Saludos a la gente que ya se conectó por ahí en el chat. Recuerden que ahí en www.reventonfm.com tenemos un chat donde podemos o pueden estar platicando con sus amigos, saludar, hacer nuevos amigos, estar comentando el punto de cómo le está pareciendo la bohemia. Seguimos esperando sus comentarios. Recordarles también que todos sus audios son bienvenidos. Cuando nos quieran enviar, con muchísimo gusto los vamos a programar acá en Bohemia en Vivo. De verdad, va a ser un placer, un agasajo tenerlos por acá. Saludos a toda la gente que nos escucha fuera de México, como es allá en Canadá, en Toronto, con Juanita Laguna, con sus hijas Daniela y su hermana Claudia. Gracias, gracias, gracias. Hasta Wisconsin, ahí con don Alfredo Sandoval y su familia, a quien se les extraña por acá, esperando que nos envíen sus audios, don Alfredo. Igual a la gente que se encuentra en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en Georgia, Norte Carolina, en Florida, que nos escuchan también. Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía. Pues bueno, vamos a comenzar este programa de hoy, 11 de abril, como ya hemos dicho antes, en esta edición 8 de Bohemia en Vivo, en su segunda temporada. Esto que escucharon primero fue algo de el dueto Mistura, que está conformado por Mariel y Carlitos Vivanco, con este tema de Gianluca Grignani que se llamó Mi Historia Entre Estos Dedos. Pues bueno, viene algo de la estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato, esto que se llama El Silbidito. Luego viene esta gran voz como es Adriana Santos con este tema que se llama Mi Juventud a los 40. Y también viene Roberto Cruz de San Luis de la Paz con ese tema de Vicente Fernández que se llama Las Llaves de Mi Alma. Viene seguida Maggie con Mi Error, Mi Fantasía, tema de Edith Márquez. Y vamos a cerrar con este gran tema de Marco Antonio Solís el Buki, que se llama La Avenida Bendita, en la voz de Juan José Hernández, mejor conocido en los bajos mundos de la bohemia como El Buen Juanjo. Pues amigos, gracias por esta unidad. Yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Y bueno, como ya saben, en control se encuentra la tía Terrines, quien se encarga de que todo esto salga a la perfección. Y pues le vamos a solicitar a la tía Terrines que sin más preámbulos suelte el primer bloque. Suelta la tía Terrines, comenzamos. No muere, mata. ¡Silbidito! La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. Ha de salir a la puerta cuando lo vea. Cuidado, cuidado ahí, cuidado, cuidado. Vayan a abrir el paso para que puedan ver. Después a la puerta del río, al lado de la puerta del río. Yeah. cita y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito nos dio en el camino. Y en la venida bendita, poderoso divino. Hoy algo se están contando la fresca flor y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito se pone en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Estamos de regreso, gracias por estar en sintonía aquí en Reventón FM. La radio más reventada de toda la red en su programa Bohemia en Vivo en su edición número 8. Pues amigos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es muy buena excusa para que nos escuchen en cualquier momento del día. Perdón. Y de igual manera también tenemos nuestros programas estelares como son todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, nuestro queridísimo y admirado amigo Blue con su programa Soundcheck, donde encontrarán datos curiosos, rarezas, covers muy buenos de información de la música nacional e internacional. Un programa de verdad imperdible. Los sábados de Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche, nuestra querida amiga y estimada Lili San con su Escuadrón 007, con su programa precisamente que se llama 007 Cuarentena, donde todo puede pasar. Aquí es un programa muy versátil donde van a escuchar diferentes géneros de canciones, complacencias, por supuesto, si ustedes lo desean. Géneros como estudiantina, rondallas, trova, música del mundo, salsa, lo que ustedes deseen, con muchísimo gusto, aquí con un programa genial que hace Lili San. Todos los domingos a partir de las 7 de la noche y transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, un servidor Terres Férez con su programa Blast from the Past Request. Aquí vamos a escuchar los clásicos de música de finales de los 50, de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Con géneros como puede ser blues, puede ser rock, puede ser música disco, country, puede ser heavy metal, clásicos de esas décadas. Los lunes a partir de las 7 de la noche transmitimos de Irapuato, Guanajuato, lo que era más famoso de la ciudad, como es el señor Kruger con su programa El Manicomio de Kruger. Un programa de verdad fantástico, con excelente dinámica. En este programa él nos hará el recuento y las fichas técnicas de los pacientes que están ingresados en ese recinto de paz. Vamos a enviar saludos a toda la gente del estado de Guanajuato que nos escuchan tanto en León, en Salamanca, en, en San Luis de la Paz, en Silao, gente que ya se está manifestando en Irapuato, por supuesto. Gracias por estar en sintonía. Y de igual manera vamos a enviarle saludos a nuestros queridos amigos de Café con Leche allá en León, el pan más sabroso de la ciudad. Ya verdad, cuando vayan a León, vayan a Café con Leche, les va a gustar mucho, mucho el pan, la calidad que hacen ahí. También a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, quienes ya nos mandaron nuestra dotación como cada vez que tenemos programas. Gracias Chin Chin Burgers por darnos su dotación, las mejores hamburguesas de Irapuato. Saludos también a nuestros amigos de XS Technology, que nos apoyan aquí con las cosas cibernéticas, que cuando a veces se nos atoran, ellos nos apoyan cuando nos falla la red, cuando tenemos problemas con nuestros laptops. La mejor opción para sus cosas cibernéticas. Pues vamos a continuar con más de esta Bohemia en Vivo número 8. Vamos a empezar este tema con este muchachito de aquí de Irapuato que se llama José Espadilla. Es un chico muy talentoso que compone, canta en inglés y tiene muy, muy, muy buena voz. Él es José Espadilla con este tema que se llama Nuestros Recuerdos. Originalmente era un tema que cantaba Barbra Streisand de Way We Were. Después se hizo la versión en español en la voz de José José. Enseguida viene esta voz privilegiada desde Nicaragua. Nos referimos nada más y más o menos que Estrella. Ella nos va a cantar este tema que se llama Oh mio bambino caro, que significa Oh querido papito. Este es un tema de Puccini. Enseguida viene el gran Dorian Aldana con este tema de Miguel Ríos que se llama Santa Lucía. Enseguida Juanita Laguna con Yo no sé vivir sin ti, que fue famoso en la voz de Rafaela Carrá. Y cerramos con Steffi con este tema épico, mítico, ese que se llama El Triste, del señor Roberto Cantoral, famosa en la voz de el príncipe de la canción, que fue José José. Pues amigos, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Continuamos con más de Bohemia en Vivo. de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, deseándoles un excelente, excelente martes y saludando especialmente a esas personas que hacen posible este programa de Reventón FM, donde nos dan la oportunidad de escuchar varios géneros de música, varios cantantes, muchos de nosotros amateurs, pero que lo hacemos con todo el corazón. Agradezco el espacio infinitamente y les deseo todo el éxito del mundo. Sigan así. Saludo a todos los colaboradores y a todos los escuchas. Dios los bendiga, señores. Muchísimas gracias por abrir este tipo de espacio. Oh,

triste, todo es todo lo que soy. Y siempre estoy hablando de ti. No saben, estoy pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Shanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. Ya estamos en nuestra parte modular del programa. Ya casi una hora de programa, vamos a empezar en nuestro tercer bloque. No, sin antes enviar saludos a toda la gente que nos sigue escuchando en otros estados de la República, como es en el caso del estado de Jalisco, en el estado de Querétaro, en el estado de Aguascalientes, en el estado de San Luis, allá en Quintana Roo, también en Tamaulipas nos escuchan, en el estado de Nuevo León. Gracias por estar en sintonía, es un gusto tenerlos por acá, es un placer. Saludos a mis hermanos Sergio, Salvador, Américo, Cuauhtémoc, también nos escuchan, Stephanie, Steven, gracias por estar en sintonía, qué bueno que están por acá siguiéndonos la huella como siempre. Pues manifiéstense por favor ahí al chat o ya sea a nuestro WhatsApp, con muchísimo gusto, de verdad les vamos a contestar, es un placer que nos escriban, es un gusto leerlos, saber que están al pendiente de nosotros. Y pues invitándolos a que nos sigan la huella, a que nos sigan escuchando. Es, de verdad, esta radio está padrísima. Tenemos muchos seguidores en varias partes y en nuestros diferentes programas. No solamente se estacionan en un solo programa, sino que nos siguen escuchando aparte en otros programas que tenemos acá en la radio. Como les dije hace un rato, el manicomio de Kruger los lunes a las 7. Bueno, en vivo a las 8 con Terry Ferris, Soundcheck con Blue todos los jueves a las 7 de la noche, 007 en cuarentena los sábados a las 7 de la noche, y Blasón de Paz Request los domingos a las 7 de la noche. Y gracias, pues de verdad es un gusto que estén por acá. Saludos a todos nuestros amigos que se encuentran, a mi tocayo Jorge González, a Claudia Esparza, a Martita Chagoya, a Dorian también que nos saluda, tanta gente que se nos escapa pero que están en sintonía y como lo hacen cada vez que están por acá. Pues vamos con el siguiente bloquecito, el bloque modular, el bloque medular de aquí, que es el punto de equilibrio. Vamos con este gran grupo de Salamanca, Guanajuato, como es el grupo GMM, Grupo Médico Musical, de verdad una gran revelación para nosotros, con este temazo que se llama Ojos Azules. Este tema fue cantado por muchas personas, una de las más emblemáticas, la Negrita Sosa, Mercedes Sosa, que cantaba este tema. Y si viene el doctor José Miguel López Cepeda, un amigo y viejo conocido también desde los bajos mundos de la bohemia, de amigos desde la prepa, conocido como El Pollo, amigo que tenemos más de 40 años de conocernos, 45 quizá, con este tema del gran Alberto Cortés, que se llama Mis Amigos. Una vez más viene el dueto Mixtura de Carlos y Mariel Bianco con este tema de Rosana que se llama A Fuego Lento. Una vez más viene la estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato con La Lola. Y luego viene esta excelente voz de León, Guanajuato. Ella es Adrianita Santos con este tema que se llama Ya Lo Sé. Amigos, gracias, gracias por estar en sintonía. No nos cansamos de agradecerles. Sigan ahí escribiendo en el chat. Nos da mucho gusto leerlos, leer sus comentarios, los que escriben por ahí. Saludos a Chago también, a mi compadre Pepe, a Alex Rodríguez también, hasta León, Guanajuato. Un abrazo grande, fraterno. Qué bueno que estás por acá, mi querido Alex. Víctor Alfredo, nuestros amigos de allá, Carlitos Salvador, Juanjo. Todos estoy por allá en León, Guanajuato, amigos de muchos años. Un abrazo muy grande. Y pues bueno, vamos a pedirle a la tía Terrines que nos suelte este tercer bloque de hoy, Bohemia en Vivo. Número 8, 11 de abril del año 2023, segunda temporada. Qué buen aguante que nos están siguiendo la huella. Continuamos. Porque el amor, cuando

amigos de Bohemia en Vivo, les saluda Adriana Santos. Para mí es un placer y un gusto enorme tener la oportunidad de escuchar cada semana grandes talentos, grandes compañeros cantantes. Me gusta compartir el programa con mis amistades, me gusta disfrutarlo mientras trabajo, mientras descanso en mi casa. Estoy encantada, maravillada y muchas felicidades a esas mentes brillantes que pensaron en este proyecto, que lo han llevado a cabo y que han tenido la amabilidad de invitarnos a pertenecer a este hermoso grupo. Quiero compartir con ustedes el gusto que es para mí compartir tiempo de calidad, pasar tiempo de calidad con la gente que quiero, con mis amigos, con mi familia, disfrutar una buena comida, una buena bebida y por supuesto canciones maravillosas que traen a nuestra mente todo lo que la vida nos regala, momentos dulces, momentos no tan dulces. La vida es así y es maravilloso, hermoso vivir todo esto en una bohemia. Y quiero compartir con ustedes un poco de dónde viene mi gusto por la música y mi pasión por el canto. Desde muy pequeña, Dios me concedió la gracia de pertenecer a una familia donde todos cantan y donde siempre que había una reunión había una guitarra. Me encantaba escuchar a mis tíos improvisar, cantar en trío, cantar en dueto. Era una maravilla disfrutar todo eso. Me encantaban las letras de las canciones. Me llamaba mucho la atención ver cómo hacían voces. Y bueno, creo que eso me llevó a que en mi juventud yo cantara por muchos años en un coro. Ahí aprendí mucho. Yo toco mandolina. Aprendí mucho. Me gustó siempre. Luego la vida me llevó por caminos diferentes, me dediqué a ser esposa y mamá y me alejé un poquito de mi afición por el canto, por la música. Ahora lo he retomado y estoy contenta, estoy agradecida, me fascina cantar, me fascina compartir lo que yo siento. Vuelveme a decir para ponerte de clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribirte en esos días. Thank you. tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Estamos de regreso. Ya escuchamos el tercer bloque de la bohemia de hoy, con excelentes intérpretes, excelentes exponentes de la música aficionada. Gracias por enviar sus audios. Y pues hoy estamos transmitiendo desde la cabina, desde la sucursal de Puerto Vallarta, aquí disfrutando de unos días de descanso, pero nos trajimos el programa acá a la cabina que tenemos en Puerto Vallarta, y pues pasando un rato muy muy muy padre acá en compañía de la familia. Vamos a enviar saludos a nuestros queridos amigos de San Luis de la Paz, a la familia Cruz Ventura que nos escuchan. Saluditos a Robert, saluditos a Ale, gracias por estar en sintonía. A Andy Villafaña, que se encuentra también ahí con ellos. De igual manera, saludos a toda la gente que de Sudamérica que nos escucha también ahí en Perú, en Chile, en Ecuador, gente que les agradecemos la compañía, la escucha. Y pues qué más, seguir apoyando este proyecto que a bien nos confió Kai, un proyecto que nació junto con Juanita Laguna, con Alejandro Rodríguez, con Juan José, con Carlos Jiménez Vivanco, con Carlito Salvador, con Víctor Alfredo, por supuesto, con la tía Terrines, por allá en junio del año pasado. Y pues aquí este sueño se hizo realidad, este proyecto que ha pegado mucho, que de verdad pues no pensamos que fuera a tener este empuje. Y empezando, como ya hemos repetido en ocasiones, éramos 6 o 7 personas solamente en su momento, y ahora tenemos más de 50 colaboradores con el programa, a quienes agradecemos de todo corazón que nos hayan enviado sus audios. De verdad, padrísimo. Y de verdad nos encontramos con muchas sorpresas, y nos llegan audios que de verdad valen la pena que sean difundidos por aquí, por este medio, que la gente los escuche, y no solamente es a nivel local o regional, sino que eso se ha extendido tanto a nivel nacional como a partes de otras partes del mundo. Si se fijan bien en la página, ahí hay un mundo girando. Todos los puntos rojos que ven son la gente que nos escucha, y si se dan cuenta, está de varias partes del mundo, en específico en México y en Norte, Centro y Sudamérica. Y gracias, no nos queda más que decir gracias siempre por este apoyo que nos han dado, y que sigan participando y que nos apoyen y que nos difundan con sus amigos. Cuando tengamos la bohemia, será muy grato saber que nos están promocionando, y que de viva voz se va haciendo una cadenita para que siga escuchando esta bohemia en vivo. Vamos con el penúltimo bloque de la noche. Esto que viene es algo de Roberto Cruz, excelente voz ranchera, con este tema de Vicente que se llama Por Tu Maldito Amor. Enseguida viene Maggie con un tema del maestro Armando Manzanero, Por Debajo de la Mesa. Enseguida viene Juanjo con un tema de Roberto Carlos que se llama Camimesa. Viene este chico talentoso que es Josías Padilla con este tema de Mon Laferte que se llama Falta de Querer. Y cerramos con esta voz privilegiada de Nicaragua, ella es Estrella, con este tema que se llama Oh Sole Mío. La van a reconocer, la canción muy conocida. Pues continuamos, sin más preámbulos, viene el cuarto y penúltimo bloque de la noche, solo aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Saludos, un abrazo fraterno a todos, háganse presentes, un saludo a todos los que están de incógnito. Porque el amor, cuando no llega, El día que te encontré, mi amor, tú sabes que yo nunca lo he negado. Tus años me lograste lo que eres, y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarte, me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegaría jamás los años por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas. Chava, yo fui una quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu bendito amor. Mañana vamos a que me toquen el... ¡Échale más! ¡Oh, dice eso todo! ¡Dale más que! No quiero que regreses sin mis amores. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mira pero muriendo de los labios por tu maldito amor. Ya se te acabó la música, Robert. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No puedo acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito, por tu bendito amor. ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos! ¡Que estén conmigo, Carlita! Thank you.

Muchas gracias. Estás escuchando Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Pues llegamos a la parte final de este programa de hoy, Bohemia en Vivo número 8 en su segunda temporada, agradeciéndoles por la compañía, agradeciéndoles por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, gracias totales por toda la amistad que nos brindan, por todo el apoyo que nos ofrecen. Ha sido un placer este viaje con ustedes, ha sido un exquisito estar cada martes programando estas grandes voces, estos grandes intérpretes, sobre todo grandes amigos, muchos de ellos de más de 40 años, algunos otros de unos 20, 30 años. Es un placer tenerlos por aquí y de igual manera un placer haber conocido a otras voces de igual de maravillosas, igual de sensibles, pero sobre todo muy humildes todos ellos, todos ustedes, que han compartido sin reparo su talento, su arte, su música, su voz. Gracias por estar aquí hasta ahorita. Como dije en el bloque anterior, estamos disfrutando de la playa. Estamos acá en la cabina de Reventón FM en Puerto Vallarta. Y pues, con las ganas de estar con ustedes. No nos olvidamos de ustedes. Por eso es que, a pesar de que estamos acá vacacionando, nos dimos la tarea de estar programando esto que es para y por ustedes, como siempre lo hemos dicho. Pues bueno, viene el último bloque y esto que viene enseguida es algo que les va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo sé que lo van a disfrutar. Vamos a abrir el bloque con este tema de Enanitos Verdes en la voz del señor Dorian Aldana, a quien le agradecemos por haber compartido sus audios. Enseguida viene nuestra queridísima, admirada y adorada amiguísima Juanita Laguna con este tema de Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte. Juanita, parte nuclear de esta idea, de este proyecto. Enseguida viene Steffi con el tema de Mocedades, Tómame o Déjame. Enseguida viene este tema también, El Relámpago, Este es un Son, con esta gran agrupación que es GMM, Grupo Médico Musical. De verdad, gracias por haber compartido esto con nosotros. Y cerramos con el doctor José Miguel López Cepeda con ese temazo que se llama Princesas Mágicas. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la radio más reventada de todo el mundo y toda la red. Gracias por estar con nosotros, recordándoles nuestros programas estelares todos los lunes, El Manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo todos los martes a las 8 de la noche, Soundcheck todos los jueves a las 7 de la noche, 007 en Cuarentena de Todo Puede Pasar todos los sábados a partir de las 7 de la noche, y cerramos la semana con Platform de Pass by Request a las 7 de la noche, y quien por cierto ya viene su segundo aniversario de emisiones al aire. Pues sigan en sintonía con nosotros, la invitación está hecha para que nos escuchen no solamente los martes, sino todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. La invitación sigue abierta igual para que nos envíen sus audios, no hacemos distinciones. manden sus audios con gusto los vamos a programar y esperándolos como siempre aquí en Reventón FM, en mundito.com. Hasta la vista, gracias, muchísimas gracias, descansen, que tengan un feliz y reparador sueño, descanso y noche de martes. Continuamos con esto de Bohemia en Vivo en Reventón FM. Me quiere la vida, quisiera la vida. Soy como una loca, palabras como droga, negativa y inmoral. Yo puedo estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, nada es oración. Soy como un lamento, lamento boligano. Mi día empezó y no va a terminar. Que me dejas que daño. Ustedes vengan. Cántale, Sandra. Venga. ¡Usted! Y no estoy aquí. Borracho y loco. Y mi corazón y yo ya. Siempre brillará, Señor. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. De la noche venís de la rama. Que los lagartos se van a danzar. ¡El grito, chicas! Se no gritó. Bueno, el grito de las notas, chicas. ¿Se dice señorita o señora? ¿Se dice señora o señorita? La señora le pega todos los niveles, ¿eh? Señor, señor. ¡Hola! ¿Usted? Termina de comer, termina de comer, no pasa nada. Sí. Échale ganas, carnal, échale ganas. Y mi corazón y mi ya siempre brillará. ¡Señor! Llamaré por siempre. De la noche venís de la cama. Que los viajantes se van a danzar. Y estoy aquí, ¿tú dices? Y mi corazón y tu da siempre brillará. Y yo llamaré, llamaré por siempre. De la noche que yo se la cama, que los viajeros se van a danzar. ¿Cómo están los bikers allá adentro, señores? Les encargo que reserven, ciegos, que los dejan muy allá. Si no está con, no hay duda. Que se siente ahí, no, está bien grandote. Quedarse calvo de tanto recordar. Y es que algo que soy yo mismo es un cuadro de disfrutismo que solo da una paz. La cara fija es un anuncio de signal. La respuesta. tanto, olvidar 15,000 encantos de mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. ¿Y qué fui yo quien decidió que ya no más? Y no me canso de curarte, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Llora. relámpago y el viento trae mucha electricidad. Relámpago y el viento trae mucha electricidad. Y aunque hablaste de querer, sigue queriendo encontrar. Y aunque de querer, sigue queriendo encontrar. Princesas con pijamas y con trenzas que

Team.